Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Dale fuerte el aplauso. Ese aplauso es para Dios, es para el milagro que Él va a hacer en tu vida, es para lo grande que se viene. Gloria a Dios, recibe este aplauso con pasión, con ganas, con todo el corazón. Sí, Señor, gracias, Señor, que los ángeles escuchen. Que aquí en Marcos Paz hay gente que le aplaude, hay gente que le adora, hay gente apasionada, hay gente que dice gracias Dios por estar en este lugar. Gracias Señor. Ay, santo. Gloria a Dios. Mirá al que tenés al lado, decirle estás en el horno. Mirá al que está del otro lado, decirle se nota. Y toma asiento. Dios tiene preparado algo especial para tu vida en esta noche. Yo no sé qué es porque Dios nos sorprende. No sé qué es lo que Dios va a preparar para tu vida, qué es lo que Dios te va a dar. Yo solamente voy a soltar las palabras, solamente voy a soltar lo que Dios ponga en mi mente, en mi vida, te lo voy a transmitir y vos sabés qué vas a hacer con esa palabra. Esa palabra quizás transforme tu vida, quizás transforme tu familia, pero antes es necesario una cosa. Dice que una vez había un sabio. Recibió una visita de un vanidoso profesor. Y este profesor quería conocer sus enseñanzas. Se sentó a la mesa junto al sabio y el sabio le sirvió una taza de té. Y la taza de té se llenó y le seguía sirviendo y se empezó a derramar y a derramar y a derramar y este profesor lo mira y dice, este más que sabio es un tonto. Lo pensó nomás. Pero dice, se está llenando, ya se llenó la taza de té, ya está desbordando, no entra más. Y el sabio lo mira y le dice, pasa lo mismo con tu vida. Si vos no te vaciás de lo que sabés, si no te vaciás del conocimiento que tenés, de lo que tenés dentro, si no te vaciás primero, nunca vas a poder recibir lo nuevo que tengo para tu vida. Mientras mantengas en tu vida los mismos prejuicios, las mismas, la misma forma de mirar, a ver si está bien, si no está bien, si dice la Biblia, si no dice la Biblia, dónde dice en la Biblia, todo lo que hagas te saldrá bien. Mientras tengas prejuicios en tu mente, no vas a poder recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Decirle al que está al lado, tenés que vaciarte para recibir. Dejar de lado todo prejuicio y ahí Dios te va a llenar. El otro día mandaron, no sé quién mandó un mensaje, donde dice en la Biblia, todo lo que hagas te saldrá bien. Casi le digo, ¿pero qué crees? ¿Que te salga todo mal? ¿Que te salga todo mal? Como quieras. Porque cuando Dios pone algo bueno en tu vida, una buena palabra, algo que te lleva a otro nivel, algo que te hace sentir bien, ¿por qué lo cuestionás? Tomalo, aceptalo, es para tu vida. Dice en la Biblia que se escribieran todas las cosas que hizo Jesús y que dijo Jesús, no cabrían en todos los libros de la Biblia, en todos los libros de la tierra, no cabrían todo lo que hizo y lo que dijo Jesús. Entonces cuando llega una palabra que es de bendición, esté o no esté en la Biblia, si es de bendición para vos, tomalo. Un programa de televisión, una propaganda, un hijo, un niño, cualquiera te puede bendecir, mientras tengas la mente abierta y dispuesta a recibir una palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a recibir algo de Dios? Gloria a Dios. Me va gustando un poco más entonces. A ver, los que tengan Biblia, en Primera Reyes 17, del 7 al 9 vamos a leer. Mientras van buscando, les cuento que todos los sábados a las 7 de la tarde en los grupos de varones, a ver los varones, levántame la mano. Bien, todos los sábados a las 7 de la tarde nos estamos juntando acá para tener una charla especial, exclusiva, única, una charla para cambiar tu vida, una charla que se llama Las Leyes del Éxito, una charla que va a durar varios meses, durante varios sábados a las 7 de la tarde nos vamos a juntar acá los varones y vamos a mostrarte que Dios puso leyes en todo el universo y una de esas leyes te llevan al éxito. Así que te quiero invitar, varón, que no te pierdas esta charla. A las 7 de la tarde te espero acá en los grupos y seguramente las mujeres no se van a quedar atrás y ya se van a salir con algo de eso también, pero nosotros tomamos la iniciativa. Bien, y mañana, ¿ya encontraron el versículo? ¿Lo tienen todo? Sí, bueno, y mañana a las 9 de la mañana nos juntamos. Los que quieran venir a colaborar pueden traer rastrillo, pala, machete, hay mucho para hacer, muchas ganas, así que los espero a todos. Con el mate ustedes traigan la factura. Ningún amén, escuché ahí. Muy bien, tenemos el versículo, ¿sí? Dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Amén. Estos sábados estuvimos hablando del profeta Elías, el profeta Elías, de Eliseo, un profeta de parte de Dios que nos deja miles y miles de enseñanzas. Creo que tenemos para largo hasta aprender toda su vida. Cada versículo que se escribe tiene una enseñanza especial para nuestra vida. Y en este versículo que leímos, cortito, breve, pero son muy poderosos. Levanta tu mano así bien alto y decí conmigo: en esta noche voy a recibir una enseñanza, un milagro y una experiencia con Dios que transformará mi vida. Si le crees, dale un aplauso a él. Esta es tu noche, iglesia. Dios tiene una experiencia contigo que va a transformar tu vida. Amén. Dice la vida de Elías. Les voy a contar un poquito. ¿Cuántos conocen la vida de Elías? Bien, muy poquito. Así que para el resto les cuento para todos. Dice: el ministerio de Elías surgió en una época muy difícil para el pueblo de Israel, donde surgió un rey llamado Acab. Y este rey era un rey que se convirtió en un rey pagano porque adoraba a Baal, adoraba a dioses, hacía sacrificios, hacía todo lo que a Dios no le gustaba. Entonces, en esa época, Dios levantó al profeta Elías. Y la primer tarea que le dio Dios a ese profeta, nada simple, le dijo: anda y parate delante de ese rey. De ese rey que desobedeció mis mandatos, que desobedeció mis órdenes, anda, parate delante de ese rey y decile que no va a caer una gota de lluvia hasta que yo lo diga. Y se para Elías delante de ese rey y le dice: rey, dice Dios, no va a llover más hasta que yo lo declare. ¿Y sabes qué pasó? No llovió más. Primera enseñanza que te quiero dar con esto: Elías cambió el clima con su palabra. Elías con su palabra cambió la situación, cambió la atmósfera, cambió el clima, y esa es la autoridad que Dios nos da. Podemos cambiar el clima, podemos cambiar la situación con nuestra palabra. Con nuestras palabras podemos declarar y decirle a la deuda, te seco, no vas a vivir más hasta que yo lo declare. Con nuestras palabras podemos cambiar el ambiente, el clima de nuestra familia. Podemos declarar que tendremos la mejor familia, que tendremos la mejor economía, que tendremos la mejor casa, porque cuando vos declarás con tus palabras, Dios te respalda. Cuando vos declarás palabras de fe, Dios te respalda. Cuando vos te parás cara a cara, frente al enemigo, frente a la deuda, frente a la enfermedad, frente al dolor, frente a la depresión, cara a cara, face to face, mirá al que tenés al lado y decirle face to face, te parás ahí cara a cara y le decís, de parte de Dios, te seco, porque lo que yo hablo, Dios respalda mis palabras, lo que yo digo, Dios me respalda, y el clima va a cambiar y todo va a mejorar porque suelto palabra de Dios, suelto palabra de fe y toda la atmósfera va a cambiar porque tengo un Dios que me respalda. Gloria a Dios. Santo. Soltá palabra de Dios. Y dice que soltó esa palabra. Y fue tanta la sequía que hubo en ese lugar, que comenzó a haber hambre en todo el lugar. Y este rey se enojó, se puso loco. Y la esposa que tenía, que era peor, porque siempre las esposas son peores. No, de los malos, digo, ¿no? La esposa Jezabel, dice, una loca de aquellas. Dice, mandó a buscarlo a Elías, lo querían matar. Este desgraciado, mirá lo que nos hizo, nos arruinó la joda. Los quería matar, entonces Dios lo esconde a Elías en el arroyo de Kerim. Qué buena enseñanza. Cuando el enemigo te siga, Dios te va a esconder en sus manos. Cuando la deuda te siga, cuando el dolor, la enfermedad, cuando lo malo te siga, Dios te va a esconder en sus manos, y en sus manos vas a estar protegidas, y en las manos de Dios nadie te va a alcanzar, nadie te va a tocar. Declará palabra de fe que Dios te va a proteger con su sangre preciosa, en sus manos, con sus ángeles. Derramará un muro de fuego en tu familia, pero ningún mal te tocará, para el hombre que suelta palabra de fe, para aquel que confía en Dios, para aquel que hace lo bueno. Aunque suelten un edicto de muerte sobre tu vida, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, las deudas no te van a encontrar, la enfermedad va a pasar de largo, la muerte no va a tocar a tu puerta, Dios te va a proteger en sus manos. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado, Dios te va a cuidar. Y dice que estando en el arroyo, tenía agua fresca, y venían los hinchas de San Lorenzo y le traían pan, le traían carne, venían los cuervos. Dice, Dios le ordenó a los cuervos que le traigan pan y carne. Entonces, tranquilo, un año comiendo sanguchito de lomito, sanguchito de vacío, tenían pan y carne. Sanguchito de vacío, sanguchito de lomito, un vasito de agua, de vez en cuando un choripán también, ¿sí? Tenía todo ahí. Mientras a su alrededor había hambre, había dolor, había angustia. Dios no te va a dejar pasar por lo que está pasando el mundo. Dios no te va a dejar pasar por la inseguridad que está pasando el mundo, por la falta de trabajo, por el hambre, por el dolor, por la depresión. Dios te va a esconder en sus manos, Dios te va a proteger. Amén. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado, nada te va a faltar. Nada te va a faltar porque Jehová es mi pastor. Amén. Milagrosamente, todo un año no le faltó nada. Cuando a todos estaban pasando necesidades, a Elías no le faltó nada. Así pasaban los días. Ya estaba medio cansado de sándwiches. Pero llegó un día en que el arroyo se secó. Se secó el arroyo, no tenía más aguas. Los cuervos dejaron de venir, todo cambió. Yo estaba tan tranquilo. en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, en la mano de Dios. Y de un día para el otro todo cambió. ¿Qué pasó si Dios era el que me estaba protegiendo? Si Dios era el que me estaba cuidando. ¿Qué pasó que perdí todo de un día para el otro? ¿A cuántos le pasó? Y dicen, ¿por qué Dios? Yo sé que Dios hace todo como quiere, pero ¿por qué Dios no me preparó? ¿Por qué Dios no me advirtió? ¿Por qué Dios no me dijo, mirá que dentro de 3 meses se va a secar el arroyo y se va a acabar todo lo que se daba? ¿Por qué Dios no me preparó? Muchas veces nosotros también nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué al menos no me preparaste? ¿Por qué no me preparaste para esto que iba a pasar? Y todos pasamos por situaciones inesperadas, por situaciones imprevistas, por dolores, accidentes, muertes, por situaciones que escapan a nuestro control. Y cuestionamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué no me preparaste para este momento? ¿Sabes qué le dijo Dios? No importa que vos estés preparado, lo que importa es que yo esté preparado. Lo que importa es que yo ya preparé tu próximo lugar, yo ya preparé tu próxima victoria, yo ya preparé lo mejor que viene para tu vida. No importa si vos estás preparado, lo que importa es que yo ya tengo todo preparado. En mi agenda ya está agendada tu próxima bendición. Si lo bueno se acabó, Dios tiene preparado algo mejor para tu vida. Algo más grande se viene para tu vida, algo más glorioso se viene para tu vida. No importa si no estás preparado, no importa si se fue, Dios tiene preparado algo mejor, algo más grandioso. Quizás no estaba en tu agenda, pero en la agenda de Dios ya hay algo grande preparado para tu vida. No sé a quién le estoy predicando, no sé quién espera algo mejor, no sé quién pasó un momento imprevisto, un momento de dolor, pero Dios ya tiene preparado algo más grande para tu vida. Amén, gloria a Dios. Perdiste la salud, Dios ya tiene preparado un milagro de sanidad. Tenemos la posibilidad de ver la mano de Dios, de ver un milagro de Dios en nuestra vida. No te preguntes por qué a mí, pregunta para qué. Dice, cuando le dijeron Lázaro murió, Jesús dijo, no, esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. No es porque si perdiste el trabajo, Dios ya tiene preparado una empresa para tu vida. Si perdiste un negocio, Dios ya tiene preparado algo más grande para tu vida. No importa lo que perdiste, siempre lo que viene en las manos de Dios es mejor. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Sabemos que Él tiene una bendición más grande preparada para nuestra vida. Decirle al que está al lado del arroyo se va a secar. Yo lamento decirte, pero el arroyo algún día se va a secar. Y Elías nunca más volvió al arroyo, porque toda bendición tiene fecha de vencimiento, ¿sabías? Te compras un auto 0 kilómetros, pero eso, si no lo renovás, no lo mantenés, pasan los años, ya no te sirve más. Te compras un celular último modelo, pasó un año y ya es un ladrillo. Lo tenés que renovar. Toda bendición, todo lo que Dios te da, tiene una fecha de vencimiento. Dios te da una esposa, no, la esposa no. Dios te da un matrimonio y el matrimonio hay que renovarlo. Aunque no te gusta, la esposa cambia, el esposo cambia, las cosas cambian. Todos cambiamos, todos nos renovamos, todos nos transformamos. Pero hay gente que se queda con las bendiciones pasadas, con lo que ya vivieron. Hay gente en lo espiritual que aún recuerdan las campañas de Anacondia, cuando yo trabajaba con Anacondia y qué glorioso que era. Decirle al que está al lado, eso ya acabó, eso ya terminó. El pastor ya no tiene el cuerpo musculoso que tenía antes, pero la esposa igual me quiere. Amén. La esposa ya no es la de antes, el esposo ya no es la de antes, las fuerzas ya no son la de antes, la juventud ya no es la de antes, ya estás hecho una vieja, un viejo, pero no importa, seguí adelante porque lo que viene es mejor. Lo que pasó, ya pasó, lo que perdiste, perdiste, el endemoniado se fue, pero Dios tiene preparado algo mejor. El arroyo no va a volver, el arroyo no te va a volver a dar lo que antes te dio. Lo que sí avanza, que Dios tiene preparado algo mejor para tu vida, amén. Todo cambia, decirle al que está al lado, todo cambia, todo baja, decae. Muchas parejas se pelean porque él ya no es el que era antes, ya no es cariñoso como era antes, porque y lo que ya pasó. Tenemos que adaptarnos, ya pasó lo que era, era antes, ahora tenemos que adaptarnos a lo nuevo, dejar de mirar el arroyo, dejar de mirar lo que fue y miremos lo que vamos a hacer, porque en Cristo vamos de gloria en gloria, de poder en poder, no será con el mismo cuerpo, pero sí con más sabiduría, con más felicidad, con más ganas de vivir, con más pasión, con más experiencia, no será con la fuerza de antes, pero será con la fuerza de Cristo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Hay gente que tiene que decirle chau al pasado, levantar la mano y decir chau al pasado. Decir lo que se viene es mejor. Dios tiene preparado algo mejor para tu vida, amén. Dice que Dios le dijo a Elías, quiero que te vayas a Sarepta. Vas a ir a la casa de una viuda a hacer un milagro. No le dijo, vas a ir a la casa de una viuda a hacer un milagro. Dios le dijo, vas a ir a la casa de una viuda a que ella te mantenga. Sí, así le dijo. Vas a ir a la casa de la viuda y ella te va a dar de comer, ella te va a cuidar, ella te va a atender. Así que Elías dice, bueno, se secó el arroyo, vayamos por la viudita, dijo. Contento, quizás esté fuerte, dijo. Si me va a mantener, seguro tiene plata. Vamos por la viudita y prepara sus cosas. Ya haciéndose el bocho, quizás esté buena esta viuda. Seguro el marido era un tacaño, se guardaba toda la plata y ahora entre los dos la reventamos toda. Le gastamos la plata al difunto. Y empezó a caminar hacia Sarepta. Y dice que caminó 150 kilómetros. 150 kilómetros caminando. Y a medida que llegaba al pueblo empezó a ver hambre, empezó a ver animales muertos por el camino, sequía. Los que estuvieron en el norte o pasaron por épocas de sequía saben que en el campo los animales empiezan a morirse, a descomponerse, empieza a haber bichos, alimañas, olores, y dice que iba caminando y a medida que se acercaba a esa ciudad, a Sarepta, iba viendo muerte, iba viendo hambre, iba viendo saqueo, iba viendo falta de trabajo, gente angustiada, y ese ánimo empezó a decaer, empezó a sospechar. Y se encontró, dice, cuando llegó a Sarepta, se encontró con la viuda ahí. Ya en el camino empezaba a sospechar, esto me parece que no es lo que me imagino. Y les voy a mostrar cómo era la viuda, porque llegó, dice, a la ciudad y ahí se encontró con la viuda. ¿Y cómo se dio cuenta? Le digo, mire. ¿Por qué se dio cuenta que era viuda? Porque estaba vestida de viuda. Sí, estaba así. Ojerosa. Elías esperaba encontrar a alguien 90, 60, 90. Rubia, espectacular, sin esposo, disponible, auto cero kilómetro. Y se encontró con una morocha 60, 90, revienta. Sí, linda sorpresa. Y decía, yo sospechaba algo. Algo en el camino, algo me decía que eso no está bien. Y cuando la vi ahí ojerosa, olor a ajo en la basura, buscando dos palitos para hacer un fueguito, me hago un pancito y me muero. Eso era lo que decía la viuda. Linda no estaba, estaba así. Elías se paró, la miró y dijo, estoy en el horno. De ahí la frase, estoy en el horno. Y sospechó. Dijo, esto no está bien. Agarró su celular, buscó en internet, escribió en el Google, escribió Sarepta. ¿Qué quiere decir Sarepta? ¿Alguien sabe qué quiere decir Sarepta? Elías tampoco sabía, si no, no iba. Y se escribió ahí y dice Sarepta. Quiere decir literalmente casa de fundición. Era un horno. Era un horno, pero no cualquier horno. Un horno de fundición. Un horno donde se funde el acero. Un horno donde se funde el material más duro, lo más difícil, lo más fuerte. Ese era el lugar donde Dios lo mandó. Mirá el que está al lado de decirle estoy en el horno. Un lugar donde hasta lo más fuerte se derriten, como el inodoro, dicen algunos. Los más valientes se hacen. Bueno, eso es chiste para otro momento. ¿Cuántos se preguntaron alguna vez? Perdiste el trabajo y, ¿sabes? Tenés una palabra de que Dios te va a llevar a uno mejor. Y te encontrás con que saliste de Guatemala y te metiste en Guatepeor. Perdiste una esposa, Dios te va a dar otra mejor y te da una esposa vidente. Sí, tiene dos dientes. Saliste de Guatemala y te metes en Guatepeor. Entonces, ¿dónde está eso que te lleva de gloria en gloria, de poder en poder, si salgo de una mala y me meto a una peor? ¿Les pasó alguna vez? Se preguntaron, ¿por qué me pasa a mí? Y todos pasamos, todos las pasamos, todos pasamos por un horno, todos pasamos por momentos que no esperábamos, que no estábamos preparados para pasar por ese momento, pero todos en nuestra vida pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por un horno. ¿Y por qué Dios permite que pasemos por ese horno de fuego? ¿Se preguntaron por qué? ¿Por qué Dios permite? Levantá la mano y decí conmigo para practicar. Elías estuvo un año en las manos de Dios, cuidado por Dios, enseñado por Dios. Dios le enseñó, yo soy tu proveedor, yo soy el que te cuido, yo soy el que te protejo, yo soy el que te alimento. No dependés de lo exterior, no dependés de la lluvia, no dependés de la gente, no dependés de tu jefe, no dependés de tu marido, no dependés de nadie, dependés de mí. Dios le enseñó. El arroyo de Kirat fue su escuela. Ahí Dios le enseñó a Elías a confiar en Dios. Entonces lo mandó a Sarepta, lo mandó al horno, lo mandó a practicar. Acá vamos a poner a prueba todo lo que aprendiste. Porque hay muchos cristianos que se saben la Biblia de punta a punta, hay muchos que se saben cómo evangelizar, cómo orar, cómo ayunar, cómo... Pero ¿y la práctica? Ese es el horno. Cuando viene lo malo, cuando viene lo difícil, cuando un hermano te da vuelta la cara, cuando el pastor no te saluda, ese es el horno, ese es el momento que tenés que pasar. Ya sabés de teoría, ahora tenés que saber la práctica. Cuando falta el trabajo y dejás la iglesia, dejás la familia, dejás todo, ese es el horno, ese es lo que tenés que pasar. Hay gente que pasa una vez un problema, pasan los años y vuelve a pasar el mismo problema, y vuelve a pasar la misma situación, y vuelve a pasar la misma situación. ¿Sabés por qué? No aprendiste nada. Decirle a que está al lado, no aprendiste nada. Mientras pases la misma situación, no aprendiste nada. Dios te va a llevar al horno una, otra y otra vez hasta que aprendas, hasta que lo superes, hasta que lo pases, hasta que digas: yo soy más fuerte, yo con Cristo todo lo puedo, nada me va a detener, yo voy a practicar hasta pasar todo lo que se venga, porque el que está conmigo más poderoso es. Ningún horno me va a detener, ni la falta de trabajo me va a detener, la falta de dinero no me va a detener, el hambre no me va a detener. Estoy hecho del mejor material. ¿De qué material estás hecho, iglesia? ¿De qué material estás hecho, presencia de Dios? Nada nos va a detener. Vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a traer un avivamiento a todo este lugar, a todo lugar donde pisemos, porque pasamos por el horno de fuego y no nos detuvimos. Y avanzamos y conquistamos y logramos todas las bendiciones de Dios. Santo, dale un fuerte aplauso a Dios. Nada nos va a detener, iglesia. Nada nos va a frenar. Estamos hechos del mejor material. Santo, hay fuerza en tu interior, hay poder en tu interior, está el Espíritu Santo en tu interior y nada ni nadie te va a detener. Gloria a Dios. Decirle a que está al lado: prepárate que se viene lo mejor. No sé cuánto tengas que practicar, pero te garantizo que lo vas a pasar. ¿Cuántos pasaron por enfermedades y aún están aquí? Confiaron en el Señor. ¿Cuántos pasaron por falta de trabajo, por angustia, por dolor, por pérdidas, por un familiar querido que perdieron y aún están aquí? Pasaste por el horno de fuego. ¿Cuántos predicaron? ¿Cuántos salieron a las plazas, salieron a la calle, fueron burlados? Y aún están aquí. Pasaste por el horno de fuego. Tenés que saber que estás preparado, que estás apto. ¿Qué hizo Elías después de Sarepta? Dos años ahí en Sarepta, mantenido, cuidado, pasó su horno. Después Dios lo manda al Monte Carmelo, se enfrenta a todos los demonios, se enfrenta a todos los falsos profetas, se enfrenta a todos los Baales. Ahí Elías hace descender fuego del cielo, ahí Elías destruye a todos los profetas. Ahí en ese lugar todo el pueblo de Israel reconoció que Dios era el único Dios, era el Dios verdadero. Dios no te va a llevar al monte sin antes pasar por el horno de fuego. Dios no te va a llevar a la cima sin antes pasar por lo que estás pasando, sin antes pasar por lo que pasaste. Dios tiene preparada una cima, una victoria para tu vida. Sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, supera lo que estás pasando, que Dios tiene preparada una cima de gloria para tu vida. Ya está preparada tu victoria, ya está preparado tu Carmelo, ya están derrotados tus enemigos. Dios ya lo preparó. Esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús te lo digo, esfuérzate y sé valiente, avanza un poco más, no te detengas, no te quedes en el horno, avanza un poco más, que la cima y la victoria ya está preparado. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuántos pasaron por el horno? A ver, levánteme la mano. Dios te va a llevar a algo más grande. ¿Le crees? Decía el que está al lado: Dios te va a llevar a algo más poderoso. Si le crees, ponete de pie. Dice que este es Sarepta, casa de fundición. Estaba para ahí el material más duro, el hierro se funde. El barro se afirma. Interesante, ¿no? El material más duro en el horno se funde, se derrite, se desarma. El barro en el horno se fortalece. Y eso es lo que somos nosotros en las manos de Cristo. Cuando vos sos como el barro, te vacías de todo lo viejo y te dejás moldear. Dejás que el Espíritu Santo haga el trabajo. No cuestionás y empezás a creer a Dios. Empezás a tomarte esas palabras, todo lo que hagas te saldrá bien. La tomás. Yo sé que estás destinado al éxito, tomás esa palabra. Yo sé que Dios te va a dar el milagro, tomás esa palabra. Yo sé que Dios te va a prosperar, tomás esa palabra. ¿Sabes? Cuando tomás las palabras, las promesas de Dios, te estás dejando moldear, sos como el barro. Y cuando pases por el horno te vas a volver más firme. Sin embargo, el que viene aquí como el fierro, con el corazón de piedra, cuestionando todo, ¿será verdad esto? ¿No será verdad? Mirá cómo me miró aquel, mirá lo que dijo aquel, el que se la pasa mirando al otro, al costado, criticando. ¿Sabes qué? Ese cuando pasa por el horno de fuego se derrite. Y nosotros somos como el barro. Como el barro en manos del alfarero, que cuando pasamos por el horno de fuego nos fortalecemos y salimos y conquistamos. Eso es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Ese es el mensaje que te quiero dar en esta noche. No importa si te acordás de todo, si no te acordás de nada. Si... Lo que sí te quiero decir es que Dios ya preparó tu vida para algo más grande. Créele a Él. Créele a Él, adorale a Él, porque tu victoria ya está preparada. Quiero levantar mis manos. Ya lo tenía. Es. Con alegría en el corazón. No sé cuál es el horno que estás pasando, pero Dios está ahí con vos. Dios está ahí con vos. Adorale ahí. En mí, Jesús. Lo que harás en mí, Jesús. Solo te estás moldeando. El horno te está fortaleciendo. Practicá y practicá, practicá, vencé y avanzá. Sí, Jesús. Vamos, vamos con todo. Más, más, más, más, más. Más, más, más. Gracias, Jesús. Santo. Santo, soltá tu mejor alabanza. Santo, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Yo sé que en muchos de ustedes, cuando les hablo de la cima, del éxito, de la prosperidad, de las familias bendecidas, llegan esos pensamientos de duda. Entra la duda en nuestra vida. Y a veces nos cuesta creer que Dios puede hacer eso. Nos cuesta creer que Dios nos puede dar la felicidad. Y la duda nos invade. Y creemos que si hay duda, no hay fe. Yo quiero darte una palabra que va a aliviar tu vida en esta noche. Muchas veces nos enseñaron que si hay duda, no tenés fe. Yo quiero decirte de parte de Dios que si hay duda en tu vida, tenés fe. Si no existiera la duda, no necesitarías la fe. Si no existiera la duda, no necesitarías la fe. Pero va a ganar aquel a quien vos le hagas caso, a quien vos le sigas. Había tres amigos, Sadrat, Mesac y Abednego. Si estás pensando un nombre para tu hijo. Y esos tres amigos se enfrentaron a un rey. Y el rey le dijo, si no me adoran, los tiro al horno de fuego. Y esos tres amigos dijeron, no te vamos a adorar. Dios nos va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar. ¿Dónde está la fe? ¿Me va a librar o no me va a librar? Tres amigos, tres hombres de fe, dudaron. Pero creyeron a la fe. Dudaron, pero siguieron avanzando. Dudás que vas a conseguir un trabajo, pero seguís buscando. Eso es fe. Dudás que tu matrimonio cambie, pero seguís trabajando para el cambio. Eso es fe. Dudás que puedas comprarte tu casa, pero seguís luchando por tener tu casa propia. Eso es fe. Mientras no bajes los brazos, mientras no abandones, eso es fe. La fe va a triunfar sobre la duda. No te preocupes si tu vida está llena de dudas. Preocupate si dejaste de luchar por la fe, si dejaste de luchar por alcanzar el sueño, si dejaste de luchar por lo que Dios te prometió. Mientras haya duda y haya fe, no hay problema, seguí a la fe, que la duda va a quedar atrás y el horno lo vas a pasar. A esos tres amigos, ¿sabes qué? Dios no los libró del horno de fuego, los tiraron al horno de fuego. Dios no los libró porque no salieron las cosas como ellos querían, no salieron las cosas como ellos pensaban. Pero cuando estaba el rey, miró desde lejos y dice, veo a cuatro, no hay tres. Si nosotros tiramos a tres, veo a cuatro. Y dicen los estudiosos de la Biblia que esa cuarta persona con aspecto de Dios era el propio Jesucristo. Quizás no te libre del horno de fuego, pero te va a acompañar. Va a estar ahí con vos, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en el maltrato, en el abuso en el que pasaste. Él está con vos, Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Quizás pases por el horno, pero te digo de parte de Dios, lo vas a pasar, vas a salir, y cuando lo pases, toda tu familia va a adorar al Dios a quien vos servís. Todo tu barrio va a adorar al Dios a quien vos servís. Todo tu pueblo va a adorar al Dios que vos servís. Sí, Señor. Dale toda la gloria, dale toda la honra. Gracias, Jesús, Hijo de Dios, Santo. Vamos, iglesia, aquel que te va a sacar del horno de fuego, dale toda la gloria a Él, Santo. ¡Santo! No sé vos, pero yo siento que Jesús está aquí en este lugar. En medio del calor, en medio del horno, yo siento que Él está aquí. Aunque haya duda, mientras haya fe, seguí avanzando. Pedro estaba en el barco, lo vio a Jesús y dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Se tomó de esa palabra Pedro y caminó sobre las aguas. Pero un discípulo, un apóstol de Jesús, dudó. Y cuando dudó se hundió. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba Jesús para tenderle una mano. Ahí estaba Jesús para decirle, no te vas a hundir. Yo estoy aquí porque sos un hombre de fe. Aunque hay duda en tu vida, sos un hombre de fe. Y te animaste a hacer lo que otros no hacen. Y ese Pedro volvió caminando a la barca sobre las aguas tomado de la mano de Jesús. Él está ahí. No te va a dejar hundir. No te va a dejar que te ahogues. No te va a dejar en el horno. Él está ahí para ayudarte, para darte una mano, para sacarte del pozo. ¡Santo! ¡Sí, Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Gracias, Jesús! Y termino con esto. No sé lo que pasaste, no sé lo que estás pasando, pero sé que Jesús está con vos. Y lo vas a pasar y no te vas a hundir y vas a salir triunfador y exitoso de eso que estás pasando. Decirle al que está al lado, lo vas a pasar. Dios le dijo a Elías, yo le ordené a la viuda que te mantenga. Yo le di una orden a esa mujer que te mantenga. Y cuando llega Elías, se encuentra con que esta mujer ni había escuchado a Dios, ni había tenido un sueño, ni un ataque apocalíptico y habló en lenguas y escuchó. No, nada. ¿Que Dios qué le dijo? Si no tengo ni para mí. ¿Qué te voy a mantener? ¿Cómo es que Dios le ordenó si cuando llegó ni enterada? Y profundizando en ese versículo, dice que Dios la cargó. Dios cargó a esa mujer de un milagro. Dios cargó a esa mujer de prosperidad. Esa mujer ni sabía todo lo que tenía adentro. No sabía que en su interior había un milagro. No sabía que en su interior había prosperidad. No sabía que en su interior solo faltaba una palabra. Solo faltaba que venga un profeta y suelte la palabra. Y el milagro salió. Y el milagro fluyó. Y así hace Dios con nosotros. Nos cargó del milagro que estamos necesitando. Nos cargó de la bendición que estamos necesitando. Eso que necesitamos, Dios ya lo puso en nuestro interior. Solamente hace falta una palabra que la active para que eso salga a la luz. Y si vos te tomás de esa palabra, esa bendición va a salir a la luz. Amén. Y cuando... Dale un aplauso a Dios. Cuando estaba repasando la prédica recién hace un ratito, el Señor me mostró, eso es como la soda. Por eso les pedí a la pastora, le dije, consígame una soda urgente, que Dios tiene una enseñanza para la iglesia. Estamos cargados de bendiciones como esta soda. ¿Sabían? Estamos llenos de bendiciones. Solamente hace falta una palabra para que esa bendición salga a la luz. ¿Cuántos quieren recibir una bendición? ¿Cuántos quieren recibir algo grande de parte de Dios? ¿Cuántos quieren recibir prosperidad? ¿Cuántos quieren recibir abundancia? Esta es la bendición, estás cargado de bendición. Estás... a festejar lo que Dios ya cargó en nuestra vida. Dios ya puso todo en nosotros. A festejar, a vivir. ¿Quién está en el horno? ¿Quién tiene calor? Estamos cargados de bendición, iglesia. ¡Oh! ¡Sí, Señor! Gracias, Jesús. Hay bendición dentro tuyo. Hay poder dentro tuyo. Hay gloria de Dios en tu interior. Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No me detengo. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, dale un fuerte aplauso. ¿A quién le prediqué en esta noche? Palabra de Dios, tómala y vas a superar todo. Porque esto es presencia. Esto es presencia. Aquí vas a recibir una palabra que te va a impulsar hasta la cima y a la otra cima y a la otra cima. Aquí vas a recibir pasión, palabra, fuerza y nada te va a detener. Porque esto es presencia de Dios. Aquí hay palabra, aquí hay presencia, aquí hay libertad. Esto es presencia de Dios. Y nos vamos festejando, aplaudiendo, gritando, cantando. Dale tu mejor alabanza, esto es presencia. Pastores, una palabra. Hay palabra. No. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes que nos vayamos, quiero decirle a toda la gente de primera vez que los queremos conocer, que los esperamos aquí adelante para conocerlos, darles una palabra, un abrazo, una oración, lo que ustedes quieran, queremos conocerlo. Así que los que vinieron por primera vez, los esperamos aquí adelante. Y para todos ustedes, les quiero hacer un desafío. ¿Se animan? Como la soda. Comprate un coso de esto de soda, un sifón de soda, y soltá palabra. Todo eso es lo que vos tenés adentro. ¿Qué milagro necesitas? A ver, decís, Señor, yo necesito un trabajo. Suelto la palabra. Ve, la tenía adentro, la materializo. Un acto profético. Señor, quiero restaurar mi familia. Soltá la palabra. Señor, quiero prosperar y soltá, porque está en tu interior. Materializalo con palabras. Es un acto profético. Te desafío, no importa la marca en la que vos quieras, pero es un acto profético. Soltá palabra, ve a la luz, materializá lo que Dios ya tiene para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Nos vemos el lunes, martes, miércoles, jueves, todas las reuniones. Te bendigo. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.